Vamos a hablar con Federico Soria. Hola Federico, te habla el gato de este lado. Buen día, bienvenido a los estudios de La Mosquitera. Hola gato, ¿cómo va? Buen día y también para vos, para ahí, para el equipo de la radio y buen día para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, dos temas importantes para arrancar, ¿no? Por un lado, sí, ya lo la causa que hemos estado tratando de seguir y acompañar no solamente a vos, también al Mauricio Cornejo, y eso, actualizarnos, bueno. ¿Cómo va? Bueno, la causa en realidad, bueno, se sigue manteniendo la imputación. La denuncia en realidad no es del Estado, sino que está hecha por un particular. Y la querella sí es particular. La fiscalía, que es la parte del Estado, es la que hace la acusación de agrupación para la coerción ideológica y de amenazas coactivas contra Mauricio Cornejo y contra mí. Ajá. Y bueno, después de que la jueza en provincial se declaró incompetente, pasó a la justicia federal, el juez federal también se declara incompetente, y a pesar de que lo mandan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vuelve a la justicia provincial y el fiscal empieza a citar a testigos de la querella, o sea, del denunciante. Se citó a policías de la Guardia Urbana Municipal, que no aportaron prácticamente nada. También se citó a Mauricio Badaloni, el dueño de Andesmar, de la Terminal de Mendoza, del diario Los Andes, y que se quiere quedar además con los peajes de las rutas nacionales en Mendoza, y que tiene intereses creados, tuvo que reconocer que tiene intereses creados en la declaratoria, ¿no? En su testimonial, y además lo más importante es que no nos pudo reconocer ni identificar, ¿no? Tanto a Mauricio como a mí. Esto fue el lunes de la semana pasada. Uh-huh. Y este lunes tenía que declararlo Presti, que no declaró, diciendo que está de viaje, se excusó, y el fiscal lo vuelve a citar, ¿no? Parece que en este caso el Ministerio Público Fiscal se adapta a la agenda política del Poder Ejecutivo, lo cual denota una vez más que esta causa está armada por el gobierno de Mendoza, ¿no? Pues si no, bueno, no vino a declarar, listo, se embromó, digamos, ¿no? Claro. Es un problema, eso es un problema del querellante, no del Ministerio Público Fiscal. Entonces, ahí te da una idea que esta causa está armada. Entonces le dijeron al Presti, bueno, señor, está bien, váyase de viaje, venga a declarar el 4 de agosto cuando termine la feria judicial, ¿no? Bueno, lo Presti no fue a declarar, pero sí fue el Osotello, una declaración bastante breve, de 20 minutos, en donde tampoco pudo reconocer a ninguno de nosotros. Lo único que dijo fue que había un grupo de la UOCRA y de los ambientalistas que se estaban peleando, se estaban enfrentando. Algo así es lo que dijo y no dio demasiado detalle, a pesar de que, según mis abogados, el fiscal le trató de preguntar, ¿no? De sacar información. Y atento a que Tello no pudo dar demasiadas precisiones, nuestro abogado ni siquiera le preguntaron nada, porque ya con que no especificara nada, digamos, respecto de la acusación en contra nuestra, directamente se terminó ahí. Y bueno, y el lunes que viene, sería el 7, está citado a declarar el comisario Calderón, que dirigió el operativo policial de la policía de Mendoza, ¿no? Y bueno, esta persona está denunciada por Flavio González, ya que fue quien, dirigiendo el operativo, digamos, primero que hubo zona liberada, ¿no? cuando la UOCRA, o sea, la patota de la UOCRA agredió a Flavio González. Y además, después, cuando Flavio González identificó a la persona que le rompió la nariz y casi lo mata, este policía que fue a buscar a la persona, en realidad trajeron a otro con la misma ropa, ¿no? O sea que lo cambiaron. Y bueno, en el caso de mi defensa, ya es la tercera vez que ha solicitado que la causa, la denuncia de Flavio González, que está obviamente frenada, pisada, se acumule a nuestra causa, porque de ese modo se les cae la teoría de que nosotros somos violentos, ¿no? Los ambientalistas o los defensores del agua somos violentos, eso se les cae, digamos. Nuestros abogados, además, han solicitado al fiscal, también yo lo había solicitado en mi indagatoria, y lo volvieron a solicitar los abogados, de que no se refieran a nosotros, específicamente a mí, y también a Mauricio, como antimineros, sino como defensores del agua, ¿no? Lo cual, si el fiscal vuelve a reiterar esa conducta, es motivo, va a ser motivo de recusación. Bueno, y también hay una, hay un, por el lado de la defensa de Mauricio, se ha solicitado la nulidad de lo actuado en virtud de que debe dictaminar la Corte Suprema, ¿no? Primero, previo. Sí. O sea, va por ese lado. Y la defensa mía, por lo que va, es por la, primero, porque se caiga la acusación de agrupación para la coerción ideológica, porque el juez federal, cuando se declara incompetente, lo hace con el fundamento de que no está acreditado, no está comprobado, no está probado el supuesto delito de agrupación para la coerción ideológica, porque no están en juego, no está en juego ni la seguridad pública, ni bienes del Estado, ni el interés general, sino que, según el juez federal, el episodio que se denunció es un hecho entre particulares, con lo cual está totalmente descartado eso. Base a eso, mi defensa pide el cambio de carátula, quitando eso. Pero accesoriamente también pide la nulidad, porque hasta ahora todos los testigos que han desfilado, primero que el denunciante no, solamente es la palabra de él, digamos, ¿no? Y en base al principio de inocencia, si no puede probarlo el tema de las amenazas, no se puede acreditar el delito, digamos, ¿no? Y bueno, no ha presentado testigos, no ha presentado tampoco pruebas, absolutamente nada. Todos los videos, todas las filmaciones que ha presentado, ni siquiera puede demostrar que hemos estado con él, ¿no? Antes, durante o después del episodio del 24 de enero, ¿no? Claro. Incluso está plagado, plagado de vicios esto. Digamos, usando claro, términos sí. Judiciales, sí. Está plagado de vicios, de sí, mentiras y de flagrantes sí. Mentiras, si se quiere. Claro, sí. Sí, no, o sea, es que, bueno, hay mentiras. Pero el hecho central es que ni siquiera puede demostrar lo que él dice. Le han tomado declaración 4 veces, ¿no? A propósito, le ha hecho el fiscal para que tratara de especificar algo y lo único que hace es confundir más. Uh-huh. Y bueno, y la acusación del fiscal, además, lo que ha hecho el fiscal es tomar un poquito de cada una de las 4 declaraciones, lo cual no lo puede hacer. Tiene que tomar o una o otra, pero no puede hacer una ensalada de todo eso, digamos. Por eso también mis abogados están pidiendo la nulidad, digamos, de todo este proceso, ¿no? Porque es un proceso, si se quiere, no sé, me parece que el término es amañado, digamos, ¿no? O sea, lo tratan de darle forma para que tenga una cierta la coherencia que no ha tenido en ninguna de las instancias por las que ha pasado. Así que, del lado de mis abogados, sostienen que en algún momento la causa se tiene que caer. Obviamente que esta gente la va a estirar lo más posible, sobre todo teniendo en cuenta El cálculo que estamos haciendo es que la van a dejar caer después de que de lo que tienen en su mapa mental de aprobar a la minera San Jorge, cosa que nosotros también vamos a impedir, ¿no es cierto? Así que de nuestra parte estamos muy confiados y en lo único que desconfiamos es en la intromisión del Poder Ejecutivo en todo esto, ¿no? Claro, bueno, ahí está actualizándose, actualizando esto. Eso, una última que sería bueno recalcarlo. ¿Cuándo tenés que te citan a vos y a Mauricio? Mira, a Mauricio lo citaron el lunes a la tarde, lo citaron porque, como te decía antes, su abogado planteó la nulidad en el caso de que el proceso debe ir a la Corte Suprema. Todavía no he estado con Mauricio, no supe nada de esa instancia, Ajá, digamos, ¿no? A pesar de que en este punto nuestras defensas han adoptado por ahí caminos diferentes, no es que nos estamos pisando entre nosotros, sino que al contrario, nos complementamos, porque si la estrategia del abogado del Mauri sale buena, nos beneficiamos los dos. Y también si la estrategia de mi defensa también sale buena, también nos beneficiamos los dos. O sea que tiramos dos puntas, digamos, ¿no? Así que en esa instancia todavía no estoy en conocimiento. Por lo que me dijo mi defensa, lo más probable es que lo vuelvan a rechazar, porque eso ya lo rechazaron una vez y lo que hizo la defensa del Mauri fue apelar. Mi defensa también apeló, pero desistió y bueno, y ahora vamos por la nulidad de todo el proceso, digamos, ¿no? Así que la causa sigue en realidad y bueno. Un poco esa consideración, ¿no? Nosotros entendemos que en algún momento se tiene que caer esto, porque Sí, mientras tanto te no rompen puede bien la seguir porque paciencia, te rompen bien la paciencia. sí, nos rompen la paciencia. Yo, por ejemplo, mira, te cuento que viajé a Buenos Aires, volví antes de ayer y tuve que pedir permiso, ¿no? Cada vez que salgo de la provincia tengo que pedir permiso, cada vez que voy a la montaña y estoy fuera de la conectividad, tengo que pedir permiso. Así, y es un trámite, ¿no? Porque hay que contactar al fiscal, que el fiscal firme los permisos. Cuando salgo de la provincia, tengo que presentar los pasajes. O sea que me tengo que sacar los pasajes sabiendo que puede que no viaje, ¿viste? Ahora en agosto tengo que ir a Neuquén también. Y también tengo que hacer todo el mismo proceso, ¿viste? Así que para nosotros es un engorro, bastante engorroso, y bueno, y ni hablar de lo que es la exposición pública que hemos tenido, sobre todo en mi caso particular, que he sido injuriado de todas las formas y por todos los medios hegemónicos, ¿no? Sí, y ahí también, eso quería llegar también a esto. A vos te rajaron debido a esto. Claro, sí, a mí me despidieron de la Administración de Parques Nacionales, donde me estaba desempeñando. En realidad hacía 2 años que estaba de licencia, ya que por la continua persecución laboral, ya que yo trabajaba en el Parque Nacional Leoncito, precisamente que es colindante a la minera San Jorge. O sea, termina el Parque Leoncito y empieza la estancia de Yaguará, ¿no? Está pegadito ahí. Y por esa misma razón era perseguido dentro de la Administración de Parques Nacionales, sobre todo en el último tiempo, cuando el intendente del parque Ariel Quiroga toma el cargo, a mediados del año 2022, ahí empieza la persecución, el hostigamiento y la discriminación hacia mi persona, y bueno, yo me tomo licencia, y bueno, y a raíz de eso, me inician un sumario que fue, curiosamente, pero no tanto, ¿no? Tratándose de los tiempos que estamos viviendo, curiosamente, pero no tanto, fue simultáneo, coordinado y complementario con la causa judicial que me inician en Mendoza. Así que fueron dando los mismos pasos todo el tiempo y bueno, y ahora hace ya un mes. porque esto fue a fines de. El 31 de mayo firmaron, perdón, el 30 de mayo firmaron mi cesantía. Así que desde entonces, bueno, estoy desempleado y bueno, yo he presentado ya las apelaciones administrativas, no he tenido respuesta todavía de eso, pero bueno, una vez que se expida en ese sentido, iniciaré la causa judicial para que me paguen la indemnización, porque considero que es un despido injustificado y además me despidieron estando de licencia, así que están violando varias leyes laborales. Claro, bueno. Además del acuerdo Escazú, ¿no? Porque por defender el ambiente me echan. Sobre todo porque soy el autor intelectual, digamos, del proyecto de ley de creación del área protegida Uspallata-Polvareda, que además de no caerle bien a los señores mineros, tampoco le cayó bien a las autoridades de parques nacionales, nunca, ¿no? En ninguna de las gestiones, así que Claro. siempre me observaron ese punto y bueno, y ahora se hizo más evidente. Bueno, y lo último, la última, con esta ya cerraríamos una reflexión con respecto a esta audiencia pública que propone el adjetivable gobernador que tenemos en la provincia, que es en la Loma del Poto, la audiencia. Ahí, y aquí te abro el Bueno, micrófono con esto último. mira, nosotros estamos tratando, como asamblea, estamos tratando de definir qué pasos vamos a dar, porque esto es relativamente nuevo y bueno, y lo estamos debatiendo internamente, qué medida vamos a adoptar. Por lo pronto, es el rechazo, ¿no? De esto de querer hacer la audiencia lejos de Uspallata, ¿no? En un lugar con clima hostil, con condiciones. Hemos tenido acceso incluso a las notas que le ha enviado la minera a la autoridad de aplicación, o sea, al Opa. gobierno, diciendo que no tienen espacio para meter a tanta gente, espacio físico. En los galpones entran 150 personas y como mucho pueden armar una carpa para meter 100 personas más. Y se están hablando, acá los mineros hablan de que quieren llevar 5.000 personas, ¿viste? Más toda la gente que pueda ir, que nosotros podamos llevar, pero es algo prácticamente inviable. Así que nosotros estamos pensando en una alternativa, que en los próximos días la vamos a dar a conocer, pero evidentemente rechazamos. Sí, rechazamos de plano la audiencia pública tan alejada, y bueno, estamos buscando la forma de impedir ese acto, ¿no? Ya sea por la vía administrativa, por la vía judicial, con presentaciones. Sabemos que ha habido una presentación de algunos legisladores, también de algunas ONG. Y que va a haber una presentación también bastante importante en conjunto entre la APDH y SUMEC. Yo no sé si ya la han presentado o la están por presentar. Y nosotros nos sumaríamos a esa presentación y que sería administrativa, o sea, pidiendo la impugnación de esa convocatoria, solicitando, y también accesoriamente pedir la impugnación por la vía jurídica, ¿no? Entendemos que como el gobierno controla todo, ¿no? Eso lo van a desistir. Así que bueno, en función de eso también estamos viendo alguna alternativa, ¿no? Para suplir esta cuestión que el gobierno, digamos, se lo ha tomado muy a pecho, ¿no? Justifican mediante artimañas o artilugios legales, el hacer la audiencia pública en una zona remota y hay que prestarle mucha atención a eso, porque es un precedente muy, muy jodido, porque es la primera vez que se va a hacer algo así, ¿no? En realidad ya tiraron un globo ensayo con la audiencia pública de la mina de Talco, pero si esto le sale bien, Por eso hay que tratar de impedirlo de todas las formas y ver también si se puede hacer algún planteo alternativo, ¿no? Hay que impedirlo de todas las formas, porque si esto le sale bien, lo van a implementar en todos los otros territorios y puede llegar a ser nefasto, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que todavía está pendiente la audiencia pública del proyecto Agua Rica en Andalgalá, Catamarca, y lo vienen pateando, pateando, pateando, y supongamos que le sale bien esto. Y allá va a pasar lo mismo, no van a querer hacer la audiencia pública en Andalgalá, sino arriba al cerro, en la mina, y así, con todos los otros proyectos que están esperando, ¿no? Así que imaginémonos lo que puede llegar a ser. Por eso, esto hay que tratar de impedirlo de todas las formas, y bueno, y si no, buscar alguna forma alternativa de hacer una. De organizar una audiencia pública en el pueblo de Uspallata o en los territorios, obviamente con todas las de la ley, para suplir este acto que es aberrante desde todo punto de vista. Perfecto. Bueno, gracias, Federico. Estaremos siempre, como sabés, siempre estamos a disposición y muy atentos a cómo sigue la causa y más vale esto, cómo avanza la resistencia a esta audiencia. Te agradezco muchísimo y estaremos pronto en vernos o en contactarnos. Bueno, Gato, yo te agradezco a vos, le agradezco ahí al equipo de la radio, al Ángeles, que se contactó conmigo el día de ayer, para pautar esta entrevista. Y bueno, como siempre, un saludo muy grande a toda la audiencia y como siempre también, cada vez que quieran venir a pasear, los esperamos por acá, Uspallata, que es muy lindo, ¿no? Este paisaje que hay que cuidarlo, hay que protegerlo y también para eso hay que conocerlo. Así que un abrazo muy grande y bueno, y un saludo fraterno para todas y todos. Chao, chao. Chao, un saludo largo, Eje. Suerte, suerte.